Somos mucho más que amigos, somos dos amantes, un amor prohibido. Siempre espero tu llamada y corro a tus brazos, no me importa nada. Una vez a la semana somos pasajeros de la madrugada. Nos amamos sin medida, con el alma y con la vida. Y volamos en la noche como si jamás hubiéramos amado. Y tu cuerpo con mi cuerpo son dos bailarines tan apasionados. Y tu boca con mi boca en un beso eterno se han consustanciado. Entre sábanas nasalientes nos amamos para siempre. Antes los dos morimos de amor. Nos amamos en silencio, no desperdiciamos ni un solo momento. Amantes los dos, qué intensa pasión. Y queremos estar solos y en cada caricia lo entregamos todo. Y se funden nuestros cuerpos, no hay nada. No existe el tiempo, solo este amor profundo que hace estremecer el mundo. Nos necesitamos tanto, cuando no nos vemos nos desesperamos. Sé que tienes una vida y cuánto quisieras borrar el pasado. Y llega la medianoche, un abrazo tierno y nos separamos. Y vivimos en las sombras, un amor que es nuestra gloria. Amantes los dos, morimos de amor. Nos amamos en silencio, no desperdiciamos ni un solo momento. Amantes los dos, intensa pasión. Y queremos estar solos y en cada caricia lo entregamos todo. Y se funden nuestros cuerpos, no hay nada más, no existe el tiempo. Solo este amor profundo que hace estremecer el mundo. Amantes, amantes.